quería que sonara Colombia. Yo soy así, enchapao a la antigua. Antes de tirarme, primero averigua. Aguantar las ganas que tengo de ti, pero me dijeron.